Con una invitada en el estudio. Hoy nos visita la compañera Roxy Drucker, narradora oral, encargada, coordinadora, fundadora de Revueltos. También. Un colectivo de artistas. Bienvenida, Roxy. Mucho gusto. Gracias, encantada. Encantada de estar. Es mi primera vez en Gladiadores. ¡Ah, vida! Es un programa de radio que yo admiro y quiero mucho, como todas las actividades de Movida de Locos, de quien estoy muy cerca. Así que muy agradecida por la invitación y por este pedacito de corazón que vamos a compartir en este ratito. Gracias. Bueno, muchas gracias. Qué lindas palabras. Y además le vamos a contar a la audiencia, para que no sepa, que Roxy es la mamá de Cami, que nos estuvo visitando la otra vez y se animó a charlar nomás. Esas cosas que te pasan en la vida cuando tenés un hijo, viste, que era tan chiquito, tan chiquita, y estaba upa, y de repente es una adulta que todo el tiempo te está enseñando cosas de la vida y vos decís, ¿qué pasó en el medio? Si yo estaba, antes de ayer yo estaba cambiando pañales. Claro. ¿Qué pasó? Un par de años. La vida. Un par de decisiones y eso. Ya está, acá estamos. ¿Y cómo fue? Contanos, Rosy, ¿cómo fue que te acercaste a Movida? Y me acerqué a Movida atrás de Cami. Yo no conocía Movida y desde hace muchos años, cuando Cami empezó a formar parte de Movida, ahí conocí Movida, conocí la maravillosa gente de Movida y conocí esta tremenda actividad de la vuelta al trabajo, de crear trabajo y de los espacios colectivos que he compartido muchas veces. Hemos estado con Sincronía y hemos estado haciendo títeres enyoguizados con Cami y muchas actividades para niñeces y para adultos también. Y la verdad que admiro mucho el laburo que hacen, porque creo que todo trabajo colectivo merece mi admiración, porque hay que poner cuerpo y hay que poner mucha alma y paciencia y constancia, y no es fácil, sobre todo en este mundo que estamos transitando, que cada vez se pone más heavy. Bueno, la audiencia ya se irá dando cuenta, pero Roxy, repito, es una gran narradora y doy fe. Doy fe porque he ido a más de un espectáculo de ella, en La Mecha, Casa Cultural, alguno. Al de domingo no pude ir, que era algo más con para primera infancia, ¿no? Sí, y para primera infancia. Pero en marzo volvemos. Vamos, pero bueno. Volvemos en marzo, pero de este año todavía no se acabó. No se acabó y hoy vine a hacerles una invitación muy especial. Porque en el día de hoy estrenamos un espectáculo que se llama Flor de Lis. Un espectáculo de narración oral que me tiene como directora y que es un profundo acto de amor entre la letra de Clarice Lispector y el corazón de Victoria Cleve Terpay. En realidad, cuando me propuso dirigirla, yo solo llegué a apagar la luz y cerrar la puerta de este gran acto de amor. Victoria hizo una hermosa investigación sobre los textos de Clarice Lispector, una gran escritora y muy particular. Y en base a eso es el espectáculo de hoy. Y ahí viene lo importante, 20:30 en Aluvión. Les esperamos para este espectáculo de narración oral en base a los textos de Clarice Lispector. Les aseguro que les va a encantar. Es una narradora divina, es muy talentosa. Yo solamente estoy ahí acompañando desde la dirección. La verdad que ha sido un placer el trabajo con ella y quiero compartirlo con todos y todas ustedes. Así que les esperamos. Bueno, muchas gracias. Y además, bueno, Aluvión está en 45 entre 4 y 5, 20:30 entonces. Exactamente. ¿Cuánto cuesta la entrada? Las entradas hasta, bueno, hoy ya es sábado, así que hasta hoy están 1.800, en la puerta están 2.000. Bueno, un precio módico igual. Realmente lo que queremos es que puedan ir y bueno, si alguien quiere ir y no está en condiciones de pagar la entrada, que me llame. Mi teléfono está por todas las redes. En todas mis publicaciones está mi teléfono. Así que... Así que bueno. Quería hacer una pregunta a vos. Sí, una pregunta. ¿Ha hecho cuento en la en Parque Saavedra, en la casita de... ¿En la biblioteca? En la biblioteca, sí. En la biblioteca soy una de las tantas cuenteras que hay en la biblioteca. Martes y miércoles estoy en la biblioteca durante todo el año. Tiene visitas escolares de jardines, sí, sí, escuelas de diversas edades. Y sí, solo los martes y miércoles, porque somos un gran grupo de cuenteros. Así que martes y miércoles me pueden escuchar contando cuentos. ¿Y qué te llevó a eso? ¿A la biblioteca o a contar cuentos? A contar cuentos. Mira, yo soy cuentera desde chiquita. Cuando era chiquita yo era muy tímida y me daba vergüenza hablar. Entonces, cuando llegaba a mi casa, le contaba a mi mamá, por ejemplo, en el jardín de infantes o en la escuela primaria, le contaba lo que había hecho yo en la escuela. Pero en realidad eran cuentos. Yo había mirado cómo todos hacían lo que a mí me daba tanta vergüenza hacer. Y se divertían, y yo me divertía contándolo. Después, por suerte, crecí. La timidez me duró más o menos hasta los 12 años nomás. Después me cansó también la timidez y empecé a hacer lo que quería y me di cuenta que en los libros la literatura cuenta las cosas mejor que yo y por eso ando contando cuentos por el mundo y me divierte mucho más. ¡Ay, qué lindo! ¿De literatura por qué? Qué buena pregunta. Titiritera también soy desde un poco chiquitita, digamos, desde los 16 años. Si te digo cómo llegué al mundo de los títeres, llegué para trabajar, porque a los 16 años necesitaba trabajar y empecé a trabajar compartiendo en fiestas infantiles lo que me gustaba hacer. Cantar, estar con niños, siempre me gustó compartir con niños. Cuando fui docente, trabajé como docente toda la vida. Cuando empecé a ser docente, siempre los títeres me acompañaron. Y tuve la bendición de formarme en la Escuela de Teatro de La Plata, que en esa época tenía una formación para docentes, en la que nos enseñaban literatura infantil con la gran maestra Elba Morel, y fueron mis primeros pasos por la literatura infantil. Y tuvimos muchos buenos profes de títeres y de expresión dramática. Y ahí estuvimos. Y desde ahí, desde los 21 años, arranqué con los títeres. Hubo épocas que estuvieron más al lado mío y otras que no. Y cuando descubrí la narración oral escénica, yo narraba cuentos, pero adentro del aula, trabajando como docente. Sí, sí, sí. Cuando descubrí que en los escenarios se narraban cuentos y todo lo que eso implica, me formé, empecé a contar cuentos y un buen día, en el escenario, necesité los títeres. Así que ahora cuento cuentos entiterados. No son ni cuentos con títeres, ni son obras de teatro de títeres. Te hago una pregunta. Dale. ¿Sos también divulgadora por ahí de otros autores o los creas vos? Soy absolutamente divulgadora de otros autores porque yo escribo, pero escribo poco. No es que escribo poco. Lo que escribo es prosa poética y escribo algo de dramaturgia teatral. Y no es exactamente lo que narro. La verdad es que mi gran objetivo de vida es la mediación de la lectura, la divulgación de la literatura infantil y juvenil. Así que siempre con otros autores y aprovecho toda oportunidad que pueda para hacer conocer los autores y de qué libro y de qué autor es lo que estoy contando. ¿Qué tipo de literatura por ahí contás? ¿Leyendas, fábulas, cosas que a los chicos por ahí les pueden llegar, no? Mira, cuento. Depende del auditorio. Esta cosa de ser docente te mete en la cabecita y en el corazón una obsesión de que el repertorio esté siempre adaptado para el público. Así que me fijo mucho en eso. Y de acuerdo al público, pero... Yendo a lo que vos me nombrás, me gustan las leyendas mucho. No cuento fábulas porque no me gustan, nada más que por eso. No. He narrado tipo de textos que por ahí no me gustaban, como por ejemplo los de terror. Yo no leía porque no me gustaba. Pero por esta cuestión del profesionalismo, a los preadolescentes y a los adolescentes también les encanta y entonces me metí a narrar cuentos de terror. Ahora me encantan, pero con las fábulas no me pasó todavía. Mira vos. ¿Y qué tipo de escritores o de autores te gusta trabajar, digamos? Muchísimos. Te puedo nombrar dos o tres. Uh-huh. Alguien que está muy presente siempre En mis espectáculos es Laura Debetach, de autores argentinos, Elsa Bornemann, por supuesto que María Elena Walsh. Y cuando hablamos de autores de literatura, de espectáculos para adultos, siempre algo de Eduardo Galeano, pero también muchos otros autores. Viste que el abanico que ofrece la literatura es tan inmenso y el tráfico literario que hacemos las personas que nos gustan. Ay, que leíste tal libro, que cual. No, tomá, léelo, vení. Es increíble. A mí me apasiona charlar de literatura con gente que sea tan enferma de la literatura como yo. Me apasiona, ¿viste? Porque me redivierte. Y así que podría estar todo el día nombrándote autores. No hay un autor solo o una autora sola que me guste. Uh-huh. Pero en el espectáculo de hoy sí solamente se narran autores de esta autora Clarice Lispector, que es una autora para conocerla. Es un espectáculo con esas características, que son todos del mismo autor, de la misma autora, los cuentos. Digamos que tus espectáculos también se enfocan en abarcar diferentes tipos de público, ¿no? Sí, y hay una característica particular en mis espectáculos como narradora, y es la diversidad funcional. En general, procuro que en todo mi repertorio haya muchos textos con la diversidad funcional como tema. Me interesa mucho el tema de la discapacidad, ponerlo en discusión, más que en discusión, darle presencia. Creo que ya hay un sentimiento de militancia en relación a esto, porque creo que una de las cuestiones absolutamente indispensables para la visibilización de la discapacidad es que en los escenarios se hable de discapacidad. Y hoy Nico, cuando me presentó como directora de Revueltos, que es directora, coordinadora, fundadora, no sé, yo tiré porque bien no sabía cuál. Claro, sí. O todo junto. Es como todo junto con otros tres compañeros. Pero Revueltos es un colectivo de artistas con discapacidad, narradoras, cantantes y bailarines. Uh-huh. Y lo que hacemos allí es todas las propuestas desde el escenario son inclusivas, pero inclusivas desde arriba del escenario. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero viste cuando dicen esto es un espectáculo inclusivo, es para que pueda venir toda la gente y que vengan todas las personas con discapacidad. Y en realidad, hacer cosas y espectáculos solo para personas con discapacidad te alegra la vida. Definitivamente que sí. Te adoro. Pipa solo más. Definitivamente que sí. Pero si queremos hablar de inclusión, es para todas, claro. Para todos. Entonces, no somos personas sin discapacidad las que ofrecemos desde el escenario un espectáculo para personas con discapacidad. Por eso, el objetivo de Revueltos es que un grupo de artistas inclusivos ofrezcan una puesta en escena para todas y para todos aquellos que quieran escucharla y recibirla y pasarla bien. Desde la narración, el canto y la danza. Voy a pasar un reclamo. ¿Qué pa? ¿Qué pasó? Pongo misterio. ¡Ah! ¡Qué suspenso! No. Sabía que iba a suceder esto. No, me encantaría que Revueltos esté en Aliwen, me encantaría. Yo a Roxy la conocí como narradora, pero también trabajando con esta pata de la expresión artística. Y bueno, estamos en ese camino como de la inclusión, que está buenísimo, ¿verdad? Para 5 o 6 programas. Yo un poco quería volver a Flor de Lis, que es el espectáculo de hoy, y te quería preguntar si era tu... Dejé tirando ahí lo de la inclusión, bueno, otro programa. Pero Aliwen nos invitó a Revueltos y no hemos podido ir este año. Yo les explico para que todos sepan. Pero no me olvidé, no nos olvidamos. Se realmente palpa la tensión. no, lo que yo te iba a preguntar, volviendo ahí a Flor de Lis y a la presentación de hoy en Aluvión, era si es tu primera experiencia como directora. Gracias, porque quería hablarles de eso. No es mi primera experiencia como directora, porque en realidad la dirección artística de Sincronía, que es uno de los grupos con los que trabajo, que yo hago solo narración, y la parte de dirección artística, salvo lo que es música e ilustración, trabajo con Ricardo Blocta, ilustrador, Andrés Roa, músico, hace muchos años que trabajamos juntos. Y ahí, si bien dirigimos entre los tres lo que es narración y puesta, la dirección artística también la hago desde ese lugar. Y en Revueltos, salvo lo que es música y danza, en Revueltos está muy repartido porque Andrés Roa también es el coordinador musical, Marina Magistrello, la coordinadora de danza folclórica, y todo lo que es dramaturgia, sí, lo hago yo, lo coordino yo. Y lo dirijo. Lo que sí es la primera vez es que dirijo un unipersonal de narración oral para público adulto. Eso sí, es la primera vez. ¡Ay, qué nervios! Sí, porque yo le dije a esta narradora Vicky, que es muy talentosa y que venía con este producto precioso que de su elaboración, le dije, pero mirá que yo dirigí esto. Ya sé, pero... ¿No querés dirigirme? Y sí. Así que un placer. Sí, es un trabajo hermoso. Ella hizo un trabajo hermoso con la dramaturgia. Y es un placer trabajar con ella porque es una persona generosa que pone cuerpo y alma en el escenario y así da gusto ir construyendo juntas. Entonces, la primera vez que hacer para adulto. Un unipersonal para adultos, sí. El domingo pasado dirigí un espectáculo para adultos con un grupo grande de narradoras y una cantante, pero no era un unipersonal. Así que hoy se puede decir que sí, es el primero. ¿Mujeres que inspiran? No. No. El que dirigimos la semana pasada fue un homenaje a Les Souffleurs, Comandos Poéticos, que el año que viene lo vamos a hacer de nuevo y les voy a invitar porque creo que les puede gustar muchísimo porque es... Un espectáculo inmersivo de narración oral y está pensado para quienes ya les gusta la narración y para quienes no conocen la narración oral y creo que les va a cautivar. Qué manera de laburar, Roxy. La verdad que sí. Un poquito. Me siento identificado igual. Pero se nota, ¿no? Cuando hay pasión detrás... ¿Cuánto te labura, más o menos? No. Lo que pasa es que estos proyectos... Es interesante saberlo. De noche duermo. Bueno, y hay momentos en el día que como también. Hay veces que como. Me siento con mi esposo para mostrarle que estoy, sigo viviendo con él. No, los proyectos es como que empiezan y terminan. Debes tener que dividir mucho tu día, supongo. Gestionar los tiempos de tu día, porque con todo eso, si no te organizas, es un quilombo, ¿no? Nunca mejor dicho, sí. Poder de síntesis. Tengo que gestionar bastante, pero bueno, lo que te decía que son proyectos que empiezan y terminan, digamos, ¿no? Claro. Yo no te digo ahora en diciembre porque estoy totalmente filtrada y diciembre voy a bajar. Este año, por lo general en diciembre yo trato de no trabajar, en diciembre me voy a quedar solo con el trabajo de la biblioteca, pero bueno, particularmente este proyecto que se estrena hoy hasta marzo, que volvamos con funciones, ya como que queda armadito backup y no sigo trabajando este mes en eso. Entonces, los proyectos van así. Lo que estuvimos haciendo, que hoy Nico contaba, del espectáculo inmersivo para primera infancia, lo hicimos en julio, agosto, y quedó backup armadito para febrero cuando retomemos las funciones. Es como que empiezan y terminan. Hay que ir fraccionando el año. Lo que no puedo hacer, y eso debe ser porque, bueno, ya lo hice, estoy jubilada, soy docente jubilada, trabajé los años que tenía que trabajar, cumpliendo horario. Lo que no puedo hacer es cosas a largo plazo porque mi cabeza no lo resiste. Claro. O sea, no me propongas algo que empiece en marzo y termine en noviembre porque te lo voy a dejar antes. Ni te molestes. Buena aclaración. Bueno, hermosa charla. Te invitamos cuando quieras volver, cuando tengas un nuevo espectáculo sobre el cual comentar. Recordamos que hoy se estrena Flor de Lis a las 20:30 en Aluvión, que llega a 45, entre 4 y 5. Un espectáculo sobre Clarice Lispector, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Roxy. Gracias a ustedes. Una gran alegría haber estado. Y bueno, y la próxima que venga contamos un cuento. Por favor. Claro. ¿Cómo sí, claro? Porque el tiempo acá también lo tenemos fraccionadito, pero sí. Va a volver. Hermosa nota, ¿no? Así sí, hermosa. Me gustó la charla. Qué bueno. Así que bueno, quienes puedan, aprovechen y ya tienen un plancito de sábado. Y ahora nos vamos a una tandita con un poco de música para disfrutar este programa que se pasó volando también. Vamos con El Milagro del Pop de Leo García y No Me Separen de Mí de Crucis y ya volvemos. La locura es popular, todos bailan cualquier cosa. Quiero un sonido claro, que las palabras sacudan. Y ya está hecho, ya está hecho. Sabemos ya que el romance es común. Todos sabemos que siempre nos cuentan una misma historia. Creo que las ideas se fueron de moda. ¿Quién disfruta más de lo que hay? Mejor fortalecer si ser un ser mejor. Mucho desmedidamente, cantar mantras curativos, el milagro del pop, el milagro del pop, el milagro del pop. Creo que las ideas se fueron de moda. Más de lo que hay. Mejor fortalecer si ser un ser mejor. Amar mucho desmedidamente. Cantar mantras curativos, el milagro del pop. El milagro del pop. El milagro del pop. Hay que aparecer y decir lo que se siente. Hay que aparecer y decir lo que se siente. El milagro del pop. El milagro del pop. El milagro del pop. El milagro del pop. El milagro del pop. Amigos, soy Leo García. Esto es El Milagro del Pop. Espero que disfruten de este viaje musical. ¡Ey! El milagro del sábados, de 13 a 15 horas, 13 a 15 horas. Una movida de locos suena en Radio Futura 90.5.